beso en la muralla. ¿De home office? Deja que la mejor música suene en todo tu espacio. La radio en tu casa. Exa FM. Desayuno. Te acompañamos. La radio en tu casa. Exa FM. ¿Cuándo fue que

I go, to anywhere I fall. Sometimes I believe, at times when I should know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warm, make me feel the cold. It's written in a story, it's written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Musicalizamos tus momentos. Deja que la mejor música suene en todo tu hogar. La radio en tu casa, Exa FM. La radio que está en todas partes. En todas partes. XHQT. XFM 102.7. XFM. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Paseo Esplendoroso número 486, Colonia Chulavista. Código postal 84.050. Nogales, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM 102.7. Un concepto de MBS Radio. Cualquier rincón con la mejor música. La radio en tu casa. EXA FM. Sigas confundiendo. En este juego voy perdiendo. te tengo y no te tengo. Cansada del mismo cuento. Tú al 21 no has jugado bien, pero esta noche bailarás con quién. Vamos a brillar. Sal, este amor sabe a sal. Tantos odios sabe a odio. Pero te quiero y eso es obvio. Ay, vamos a brillar. Sal, este amor sabe a sal. Tanto sabe a sal, a odio. Pero te quiero y eso es obvio. Cerraste bien. Y esta noche lo abrirás con quién. Ay, sal, sal conmigo a bailar. Si nos gusta lo mismo, ay niño, ya esa noche vamos a brillar. Sal, esta cosa de sal. Tanto odio me sabe a odio. Pero te quiero y eso es odio. Si me enamoré, esto arde y yo sé por qué. Quiero verte feliz, aunque sea con él. No tienes a qué salir. Nosotros te llevamos la mejor música. La radio en tu casa. Exa FM.